Canal Osera presenta Osera Podcast. Ethan, Mariluz y Marco emitiendo desde lo más profundo del frondoso bosque. Saludos excursionistas y bienvenidos a nuestro programa 28. Pese a todo, aquí seguimos una semana más con temas variados para teneros un rato entretenidos. Estamos aquí otra vez con cosas nuevas y ganas de pasar un buen rato delante del micrófono. Y hacer posible que vosotros también lo paséis bien. Como siempre, cosas nuevas y diferentes para ofreceros. Un montón de ideas que llevamos toda la semana preparando. Sí, tenemos temas de lo más variado, cosas nuevas, novedosas, completamente y locas. Pero no os asustéis, también temas clásicos que tratamos de una forma más convencional. En resumen, que tenemos de todo, cualquier cosa puede suceder en nuestro programa. Por mucho que mareéis, por muchas vueltas que le deis, ya os he dicho que no tenemos temas para hoy. Pero todavía no se te ha ocurrido nada. Si llevamos aquí un rato mareando y haciendo tiempo para ver si decías algo. Pues no, esta semana entre que no ha habido estrenos de cine que nos apetecieran y que hemos estado viendo películas ochenteras en casa, no tenemos cosas que comentar en el programa. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que podían hacer los oyentes es dejarnos mensajes en el Facebook sobre temas de los que hablar, no sé, películas o series que les gusten, vaya, que os gusten y queráis que comentemos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, por suerte tenemos nuestras secciones más o menos fijas. Es verdad, en la semana de Canal Osera tenemos bastantes cositas que esta semana hemos trabajado. Y aunque te empeñes, volverá friquismo filial y el cine de mutantes, porque esta semana hemos visto X-Men Origins Lobezno. Me estaba acordando ahora que tenemos grabado una pieza que hicimos sobre el fuera de series ya desde hace meses. Pues vamos a meterlo, por favor, que ya toca. Si me dejáis un ratito, puedo hablar también del juego Smash Hit. Pues con todo esto, a lo tonto igual, completamos un programa enterito. Pues ¿a qué esperamos? ¡Dale caña! ¿Qué tenemos esta semana en la web? Pues el lunes no fallamos y subimos el programa 27. Eso está bien, hay que cumplir con los compromisos. Os recordamos que hablamos de muchas cosas, cine, televisión y juegos de mesa. El martes podíais encontrar el tráiler de la nueva serie de la Fox, Gotham, o Gotham. ¿De qué va esa serie? Pues cuenta los orígenes de los personajes de la serie Batman. Batman de Bruce Wayne, de Jim Gordon, que luego será el comisario Gordon. Y luego en el tráiler anuncian pues que estará también el pingüino, Catwoman, el acertijo. Tiene pinta. Sí, además tiene un aire así oscuro. Serie negra, sí. Tiene un aire policíaco negro. Sí, sin ser tampoco extravagante o excesivo, así como ha pasado en otras películas o en las películas de Batman, que algunas para mi gusto ambientaban, recreaban ahí un mundo... Más gótico, sí. Quizá el ser tan mundano es lo que a muchos fans les gustará menos. Recuerda mucho a la serie de cómics de Batman Año 1, que contaba precisamente lo mismo, la llegada de Bruce Wayne a Gotham. Aquí aún tiran más atrás. ¿Y qué os parece el tráiler? Pues bueno, tenía buena pinta, habrá que ver la serie qué tal anda. Sí, además la parte, o sea, tiene, digamos, esta serie, o parece que va a tener toda la parte que me gusta a mí de inicio, de los orígenes de, en este caso los orígenes de Batman y todos los personajes que han ido apareciendo en las películas. Que aparecen en su serie, sí. Exacto, en las películas, bueno, o en los cómics. Pues parece que nos van a contar, nos vamos a enterar de un poco de la historia. Bueno, enterar yo porque no me he leído los cómics. Supongo que en los cómics ya se habrá contado los orígenes de todos esos personajes, pero creo que será interesante. El miércoles, la gran novedad. Subimos el segundo capítulo de 15 años, no es poco. la primera webserie que produce canalosera.com y Canalosera Productions. Canalosera Productions, sí. Y que nos está sirviendo un poco para ir soltándonos con la cámara, delante y detrás, y todo. Sonido. Detrás a mí. Ya lo veréis en los créditos. Estaría bien que nos dejarais comentarios y críticas de cosas que veáis que podemos mejorar, porque vamos un poco a ciegas con esto, así que cualquier comentario, cualquier sugerencia será bienvenida. Y ya dejamos a un ladito los vídeos para llegar a la nostalgia del jueves. Sí, porque subimos el programa 15 para aquellos que os lo perdierais en su momento. Y aparte de Nivox y aparte de Nivox, ahora está en el canal Osera. En él hablamos, entre otras cosas, de 47 Ronin y Hércules, el origen de la leyenda. Y también el jueves subimos un artículo que es una crítica sobre Amazing Spider-Man 2. El poder de Electro. Después de hacer un cosplay, un programa en directo, reseñarla en el podcast, lo único que ya nos quedaba por hacer era escribir una crítica y ya la tenéis en la web. Estaba yo pensando que también nos faltaría hacer una videocrítica. Tú no líes, que con todo esto no sabemos qué vamos a poder hacer. Después de esta crítica llegamos al viernes, donde subimos una reseña del libro La forma del agua. Pues es un libro de crímenes con un autor italiano, Andrea Camilleri, y bueno, ya para más detalles, echarle un vistazo al artículo. Bien, volvemos con Friquismo Filial. La maravillosa sección donde semana tras semana dos generaciones de frikis se reúnen para ver buen cine de género. Venga y dale, hoy ración triple de teatro. Uf. En fin, ¿qué habéis visto? X-Men Origins, la Vezna. Pues no nos alarguemos innecesariamente. ¿De qué va? Que cuenta el origen de Lobezna, desde su infancia hasta convertirse en el personaje de X-Men. Sí, ya tenemos un prólogo donde cuenta la infancia de Lobezno. De hecho, es el momento en que, digamos, explotan sus poderes, porque los mutantes son normales hasta la adolescencia, hasta que algún momento traumático, eso ya lo veíamos en X-Men con Pícara, cuando le da el beso al novio, no sé si os acordáis. Sí, sí. Y aquí, pues, hay otro suceso traumático y entonces, digamos, se muestran sus poderes. Y en los títulos de crédito iniciales vemos a él y a su hermano siempre juntos, guerra tras guerra a través del tiempo. Justo en los cortes menos inesperados te pasan de guerra a guerra. Durante los títulos de crédito vemos el hermano o hermanastro, que también es mutante. Sí, y Dientes de Sable. Bueno, aquí no lo nombran como Dientes de Sable, no. Me fijé en eso porque aquí lo nombran como Víctor. Como Víctor Creed, que es el nombre que en los cómics tiene Dientes de Sable. Pero aquí, como en X-Men 1 sí que salía un Dientes de Sable, no lo nombran como Dientes de Sable. Luego vemos a los hermanos al final de los títulos de crédito en una guerra y son reclutados por el coronel Stryker para un grupo de operaciones especiales donde todos, menos el propio Stryker, son mutantes. Y entonces, un poco después, como a media película, ya le pone lo de que ya no me acuerdo cómo se llamaba eso de las garras. Sí, lo que vemos luego en la película, el adamantium, es el metal, el adamantium, que es lo que le recubre en el esqueleto. Pero eso ya es, yo creo que es avanzar demasiado. Sí, porque lo que se ve, ¿no? Entiendo por lo que decís. Al principio las garras son de hueso. Eso es. Solo se clavan. No. Que su poder, digamos, o su mutación es que tiene huesos. Bueno, aparte de que se su poder, el poder de Lobezno, es que se cura rápidamente. Uh-huh. Y que, tiene, digamos, los sentidos extra desarrollados: el olfato, el oído. Todo. Uh-huh. Aparte de una mayor agilidad y mayor fuerza. Uh-huh. Esos huesos que le salen de los nudillos. Unas uh-huh. garras de hueso que le salen de los nudillos. Que en realidad cada vez que salen le cortan la piel, pero como se cura rápidamente, pues no. No. Sí, porque además justo cuando se esconden se ven los agujeros. Sí. Uh-huh. Eso lo confirma todo. Uh-huh. Bueno, pues ya creo que no contéis más cosas de la película, acabaremos haciendo algún spoiler. ¿Qué relación tiene esta película con las otras de X-Men? Que tiene a Lobez, ¿no? Y a sí. Su hermano. Bueno, esta ocurre antes que la trilogía de X-Men. Y bueno, si os acordáis que vimos la semana pasada, estuvimos comentando X-Men Primera Generación. Sí. Esta, digamos, que ocurriría paralela en el tiempo. Esta abarca desde prácticamente del nacimiento de Lobezno, que es en 1845, hasta, digamos, los años 80. La película acaba justo antes de X-Men 1. Lo que parece curioso ahora que lo dices es que eso nació en 1845 y sí que crece. Y parece que como si hubiese llegado un momento en que se ha estancado, o es mi impresión. Bueno, hay el caso, en los cómics se explica porque como su cuerpo se va curando, digamos los efectos de la edad no se notan tanto. Evidentemente, como es una película, claro, los actores, al actor sí que se le nota un poco. Aquí, de hecho, tiene Hugh Jackman un tratamiento regenerativo bastante llamativo, y un tratamiento regenerativo, no, cosmético, para que no se le note, se le intente ver más joven que en X-Men. Y es paralela en tiempo a X-Men Primera Generación, que comentamos en el programa 26. Sí. Y pero sobre todo, la vimos hace poco, Mariluz y yo, no sé si ella se acordará. Seguramente no. Seguramente no. Estuvimos viendo hace casi nada X-Men 2, que la vimos aquí en la tele, que era cuando asaltan la mansión, que la veremos con Ethan en cuanto... Ah, sí, de eso pues, me acuerdo. Está muy conectada con esa película, porque en esa contaban, iban a buscar donde se había hecho el tratamiento a Lobezno, salía el coronel Stryker. Cierto, que es el que invade. Que es el malo malísimo, aquí también es el malo malísimo. Solo que... Bueno, ya no contamos eso. No cuentes cosas de lo que va a pasar. ¿Y qué os ha parecido la película, así a rasgos generales? Pues a mí me ha gustado. ¿El hecho de que te cuenten el inicio de Lobezno? De Lobezno. ¿Te parece interesante o es lo que menos gracia tiene de la película? Pues también me interesó un poco cómo ver cómo los poderes de Lobezno nacieron. Uh-huh. Uh-huh. La película... yo no la vimos en el cine. Mariluz ya no se acuerda de... Porque esto puede hacer 4 o 5 años. La vimos en el cine, yo no la había vuelto a ver. No me disgustó mucho, lo recordaba regular solamente. Y es una película que la gente en general, los aficionados, ponen bastante mal. Y vuelta a ver, reconozco que si bien la primera parte está bien, el final argumentalmente es muy, muy caótico. Y aparte, lo que han hecho con el personaje de Masacre, de Deadpool, es vergonzoso. Es ¿Quién es lamentable. Masacre? Pues, para no desvelar... A quien le cosen la boca. Para no desvelar, Ethan ya ha desvelado más. el grupo de operaciones especiales mutante que reúne es Wilson. No vamos a decir más, pero la gente, los aficionados a los cómics sí que saben quién es Deadpool. Y lo que han hecho con él no tiene nombre. Podían haberle puesto otro nombre y... Y que fuera otro mutante. Y que fuera otro genérico. Mutante y ya está. Bueno, pues, ¿cuántos ositos le dais? Yo 8 ositos. Yo no tanto. Yo le voy a probar por los pelos. 5 ositos mutantes. Hola, soy Usera Podcast. En estos momentos no puedo atenderte. Puedes dejarme un mensaje en la web canalosera.com, en Twitter, @oserapodcast, en Facebook, facebook.com/canalosera o en el email canalosera@gmail.com. Gracias. Pues ya era hora de que hiciéramos esta reseña. No tenemos vergüenza de no haberla hecho hace meses. Casi la tendríamos que haber hecho desde el principio. Pero sobre todo desde el programa del Friki Trueque, ¿eh? Sí, porque mira que se portaron bien con nosotros, sobre todo Jorge y sus milagros técnicos. Ya estáis como siempre. Venga a dar vueltas sobre el asunto sin decir de qué estamos hablando. Ups, pues es verdad. Vamos a hablar de Fuera de Series. Un podcast que también es un programa de radio. Y, ojo, una revista, que no se te olvide. Y una página web, vamos, lo que viene siendo un imperio multimedia. Ya salió el teatrero. Y sí, seguro que esa del Imperio Multimedia les ha hecho a ellos mucha gracia. Vosotros reíros, pero ya veréis como en la próxima subasta de canales de TDT se montan un crowdfunding y se quedan con uno para, o varios para emitir series de culto. Claro, ahora que Prisa está esta capa caída, pueden ir sustituyéndola. Venga, vamos a dejarnos de tonterías y empecemos a comentar de qué va su programa. Pues como su propio nombre indica, es un programa sobre series de televisión que se emite los martes en Radio San Vicente. Pero cuando la radio está cerrada, lo graban desde casa y lo cuelgan en internet, igual que los demás programas, para que sus seguidores no les echemos demasiado de menos. Los componentes del programa son Don Carlos, Jorge y CJ Navas. Padre y dos hermanos, o sea, un programa familiar como el nuestro. ¡Qué copiones! Hombre, es bastante distinto a lo nuestro. Además, en todo caso, los copiones seríamos nosotros, que ellos empezaron antes. Ah, entonces, ¡qué casualidad! Pero aparte de los tres Navas, es bastante habitual la presencia de otros colaboradores. Tanto en el estudio como en la distancia. De hecho, el último martes de cada mes tienen una tertulia con varios invitados. El programa cuenta con una estructura más o menos fija. Empiezan con noticias sobre series, primero de americanas o del mercado de Estados Unidos y luego noticias de España o de series españolas. Después algún invitado o alguien que ha ido a algún evento, algún enviado especial que tengan por ahí o algún proyecto que haya pendiente. Algún proyecto, algún invitado, algún de todo. Exactamente. Después es el juego. Esto me suena, en el que ponen un trozo de audio de una serie para que los oyentes adivinen de qué se trata. Para dar paso después a la sección de feedback de los oyentes, que se llama Se ha escrito un email. Luego viene la carta de Don Carlos. Y antes de despedirse, siempre nos dejan algunas recomendaciones. Y ya está, ¿con esto terminamos la sección? No, nos falta la revista. ¿Es verdad? Sí, porque desde hace unos meses lanzaron un crowdfunding para montar una revista online dedicada en exclusiva al mundo de las series de televisión. Una revista que consiste en una serie de artículos de calidad de gente del mundillo. En ese crowdfunding nosotros participamos. Nosotros y mucha gente más, porque muchísima. Fue un éxito bestial superando todas las previsiones. Así que periódicamente, al principio de cada mes, los suscriptores recibimos el nuevo número de una excelente revista llena de interesantísimos artículos sobre el mundo que nos gusta, el mundo de las series de televisión. Como siempre hablamos de jueguecitos para el móvil, que tenemos que ceder la palabra a nuestra jugona particular. La reina saltarina del Flappy Bird, la duquesa del aterrizaje de aviones, la emperatriz del alineamiento de caramelos, la destructora del récord del Candy Crush, Mariluz. Por mucho teatro que le echen, no te vas a librar de comentar tú también el juego, ¿Listo? Eso, teatrero. Sí, vale. Yo he jugado un par de veces, pero yo es que me quedo sin bolas enseguida. Para, no te aceleres. Habrá que contar antes de que va, ¿no parece? Smash Hits es un juego muy bien valorado en la tienda de Google Play. Sí, más de 1 millón de descargas y 4.5 estrellas sobre 5 de valoración. Todo un lujo. Pues nada, contadme vosotros, que sois los jugones. ¿De qué va? Hay mundos de cristal, las paredes no se pueden romper. Solo los obstáculos y los cristales azules, que es lo que al principio te sale, que hay que romper, que ahora diremos el valor de cada cosa. Es una visión en primera persona, como si fuera un shoot'em up. Sí. Sí, iba a decir exacta. Me he contenido ahí. La idea, el objetivo es, tienes un número de bolas. Es un juego de creo que eran unas 25 al principio, pero te salen 1.000 millones de pirámides al principio. Sí, ahora contamos cómo conseguimos más bolas. La idea es, tienes una serie de bolas iniciales, vas pasando por un mundo que va a una velocidad, tú vas hacia adelante todo el rato por una serie de túneles y tienes que ir destrozando obstáculos para que no te golpeen a ti. Y en el momento en que te quedes sin bolas, pues pierdes, se acaba el juego. Y cuanto más lejos llegues en ese mundo, pues mejor. Digamos que el objetivo es llegar cuanto más lejos, mejor en el mundo. Sí. Qué poético te ha quedado. Sí. Hay que llegar cuanto más mejor en el mundo. Pero vamos al juego. A ver, bolas, hay bolas. Se gastan bolas. ¿Cómo se consiguen más bolas? Al principio lo que estábamos diciendo de cristales o pirámides son azules y cuando las rompes, por si acaso no parece que la hayas roto, se vuelve gris. Uh-huh. Para no dispararle muchas veces. Y esas te dan 3 bolas. Ya tenemos 3 bolas por una que gastas. Más cosas. O sea que acabas ganando 2 bolas por cada cristal. Efectivamente. Cuando avanzas un poco más en el juego, además de esas pirámides, tienes octaedros, o sea, como unas pirámides dobles, ¿vale? Como si las pegaras por la base. Y esas te dan 5 bolas por cada una que rompes. Ajá. Más formas de conseguir cosas buenas. Por ejemplo, que de un tiro lances varias bolas. Si rompes cristales de que te dan bolas, 10 seguidos. Al principio 2, luego 3, luego 3, luego 4 y hasta 5. Pero si fallas solo una, empiezas otra vez. Vale. Y aparte de disparándolas, ¿cómo se pierden bolas? Pues cada vez que te chocas... 10 bolas. Eso es, pierdes. ¿Y cómo te chocas? Si vas por un camino fijo, ¿cómo te chocas? No, tienes un montón de obstáculos que son de cristal y tú tienes que ir golpeándolos. Es decir, las bolas que tú tienes, que son tus disparos, no te sirven solo para conseguir más bolas disparando a las pirámides y octaedros, sino también para deshacerte de los obstáculos que tienes delante. Es decir, cosas que hay se van... de todo, hasta réplicas de ADN en cristal. Es verdad, y además que giran ahí súper bonito. Pues te caen, hay cosas que te caen, ya te digo, siempre todo son formas de cristal, bloques que caen y con los cuales te chocas, hay pantallas... Bueno, bloques que caen, eso es cuando avanzas un poco y ya llegas a los láseres, bueno, que sí. Tienes que romper una lámina de cristal de un borde. Eso es y otro... Y algunas veces solo te caen 3 bloques delante y se rompen y se te van hacia ti. Ajá, o hacia otros lados. Vale, más cositas. También salen del suelo o del techo, aparecen unas pantallas que de cristal, bueno, todo es de cristal. Menos un obstáculo que tiene cuerdas de cristal y hay que romper las cuerdas. Eso es. Hay determinados obstáculos que lo que tienes no es que destrozar el obstáculo con el que tú te chocas, sino los enlaces que tiene ese bloque, ese no es de cristal, con las paredes. Yo también recuerdo que al principio hay unas cosas que no tienes que romper, que hay que darle un botón para que se abra una puerta. La puerta, sí. Sí. Que es, algunas son para pasar de mundo. La gracia... Mundo, más o menos. Decorado y obstáculos. Eso es. La gracia del juego, iba a decir, que tiene una parte premium. Esa no la hemos visto, solo no, hemos nosotros... visto la... No somos de mucho de premium. No somos de premium. Y es que hay diferentes fases. Cada ciertos tramos pasas, digamos, de un mundo al siguiente. Y eso se llaman puntos de control. Eso es. Y cuando, si estuviéramos en la Premium, esos puntos son los que te sirven para que en el momento en que te maten puedas empezar desde ese punto y no desde el principio. Uh-huh. Que es un poco el rollo que tiene el hecho de no ser Premium. Por ejemplo, el Hill Climb Racing. No todas las puertas. Solo algunas que pasas de mundo, que o es un objetivo o son 2 objetivos, que es imposible romperlos. Vale. Solo se pulsan. ¿Alguna cosita más? Existen también una serie de bolas de colores a las que tienes que golpear. Que no son de cristal, pero les das y desaparecen y se te cargan a ti. Efectivamente. Exactamente, efectivamente. Hay de diferentes colores y cada uno pues, te da una ventaja diferente. Digamos los colores. Pues digámoslos. Ataca. Las verdes son multidisparo o metralleta. Es decir, que durante un tiempo limitado pues consigues puedes disparar un montón de bolas. Uh-huh. Las lilas reducen la velocidad del tiempo, va más uh-huh. lento. Eso, así te permite pues poder apuntar con más criterio. Y según Mariluz, que Marco ni yo hemos llegado, también las amarillas. que... unas que tienen un solecillo pintado y que cuando golpeas con ellas un objetivo... explota. Pues, sí, es como una especie de explosión de trueno. Tirar bombas. Vale. Y como tú llegas tan lejos, da a nuestros oyentes alguna sugerencia para mejorar los récords. Pues cosas así que haya averiguado. Principalmente no gastar bolas innecesariamente, es decir, al final eso es un tema de puntería y las bolas son finitas, son limitadas, con lo cual hay determinados obstáculos que se van moviendo y con los cuales si tienes un poco de vista te das cuenta que no te vas a chocar, porque en ese desplazamiento salen de tu alcance, digamos, con lo que pues no merece la pena gastar bolas en romperlos. Eso sí, a veces tienes muy buena suerte cuando ya tienes la multibola. Uh-huh. De romper muchas pirámides seguidas y una de las bolas rompe un obstáculo y la otra que está más arriba rompe otro y la otra otro. Otra cosa que se puede hacer es no esperar a tener el obstáculo o el problema delante para dispararle, sino empezar a practicar en hacer disparos de lejos. Que yo eso, hay veces que no, porque hay unos que cuelgan de una cuerda y se balancean, que justo me van por delante pero no se chocan, se levantan y yo paso y ellos ya... Claro, esos son los que no tendrías que golpear. Puedes tener mala suerte y pensar que no te va a dar y en el último momento... Lo que me ha pasado a mí varias veces. Bueno, una o dos. Bueno, yo creo que ya podemos dejar de jueguecitos por hoy. Que... No, porque aún no hemos dicho los tipos de obstáculos. No, yo creo que ya es suficiente. Ya hemos dicho muchas cosas de este juego. Hay unos que ya los hemos comentado más o menos antes, que tienen cuerdas de cristal y uh-huh. tienes que romper las cuerdas. Si no, esa pared no se rompe. Ajá. Muy bien. Vale. Pues nada, echadle un vistazo y ya nos contáis qué os parece. Esto ha sido Smash Hit, un juego que encontraréis en Google Play. Bueno, terminemos por hoy el programa. ¿Contamos algo de las novedades? No, espera, todavía no, que de momento son proyectos. Tienen buena pinta, pero son proyectos. Pero algunas ideas que tenemos molan mucho y tengo ganas de que salgan. Ya veremos, cruzaremos los dedos y a ver si salen. Bueno, dejad de adelantaros que las novedades las anunciaremos cuando corresponde, las tengamos más claras. Por el momento estamos poniendo toldos para protegernos del sol, porque parece que este verano habrá menos hojas en los árboles. Los hemos podado bastante. Bastante. Nos estaban levantando la casa. Eso, y hasta ahí las novedades en Canalosera. Nos oímos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós.